noches tú sueñas con hacerme el amor. Pero a pesar de lo que digas, tu promesa de ser fiel no me es fácil.